Frecuencia Argentina se escucha por todo el mundo. En Elche, España. En Argentina. Por internet. 24 horas juntos en todo el mundo. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Bueno, ahora pasamos a la tercera fecha de la Primera B Metropolitana. Central Córdoba empató con Atlanta 1-1, Temperley perdió en su estadio con Deportivo Español 2-0, Estudiantes de Buenos Aires empató con Villa San Carlos 2-2, Almirante Brown, para la tristeza de mi amigo Cristian, perdió en su estadio con Sarmiento de Junín 1-0, Colegiales y Tristán Suárez empataron 0-0, Brown de Adrogué empató 1-1 con Acasuso, Flandria en Jaureli ganó 2-0 al Deportivo Morón, Nueva Chicago le ganó 3-0 a los Andes, San Telmo 1, Defensor Belgrano 1, Armenio empató 0-0 con Almagro. Las posiciones son Chicago con 9 puntos, Estudiantes Buenos Aires con 7, Acasuso, Tristán Suárez, Sarmiento Colegiales con 5, Los Andes y Temperley con 4 unidades. Ahora. Automovilismo. Bueno, dejamos la pelota de lado, vamos a ver lo que pasó con los coches. Se corrió en Neuquén la octava carrera del TC2000 y pasamos a ver lo que pasó. El ganador fue Mariano Werner con Toyota, segundo fue Leonel Pernilla con Renault, Matías Rossi tercero, Norberto Fontana cuarto, Pugliete quinto, Juan Manuel Silva sexto, Gabriel Ponce de León, Martín Basso, Fabián Gianantuoni y Franco Berardi fueron los 10 primeros. El campeonato quedó de la siguiente manera: primero el Pato Silva con 90 unidades, Pechito López segundo con 83, Fontana tercero con 80, Leonel Pernilla 75, Matías Rossi 66, Mariano Werner 62, Martín Basso, Ortelli, Gabriel Ponce de León y Omar Martínez son los 10 primeros. Te cuento que la próxima carrera será el 4 de octubre en el circuito callejero de Santa Fe. Frecuencia Argentina. ¡No! Cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué mirás? ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Mes tributo a los divididos. Nos visitan en septiembre en España, Madrid, Barcelona, Málaga y Palmas de Mallorca. El mes de septiembre, divididos. Esto es Nene de Antes. Yeah. van a visitar en este mes de septiembre por aquí, por España, Divididos. Así que ya sabes, si estás interesado, quedan por allí algunas entradas para Barcelona, para Madrid, para Málaga y para Palmas de Mallorca. Y por supuesto, nosotros rendimos homenajes en este Frecuencia Argentina a esta gran banda argentina que es Los Divididos. Sabes que hace unas semanas te estamos recomendando que visites www.productosargentinos.net, una excelente web para todos los argentinos que estamos fuera de nuestro país, y no solamente argentinos, porque también hay productos italianos y desde hace un tiempo productos de Brasil. Así que visita www.productosargentinos.net y sobre todo queremos destacar que además del gran surtido de productos argentinos que tienen en esa web, hacen un servicio de atención al comercio y a la hostelería que es muy importante. Si algún oyente de este programa tiene o conoce a alguna persona que quiera incorporar en su comercio, ya sea un 24 horas, una cafetería, una panadería, un herbolario, una dietética, como le decimos nosotros, un restaurante, una casa de comidas, cualquier tipo de comercio que quiera incorporar a la venta al público productos argentinos, que es una excelente opción para potenciar tu comercio, ya saben, productosargentinos.net entrega a domicilio a todos los comerciantes que quieran incorporar en sus productos todo el contenido que tiene la web productosargentinos.net. Ya lo saben, la visitan y además de encontrarse los productos, como te decía la semana pasada, habla muy bien de los orígenes del mate, los beneficios para la salud, la etapa de producción, el lenguaje del mate, características químicas y propiedades terapéuticas y cómo preparar un buen mate. Para todo aquel que está escuchando el programa que no es argentino y no sabe bien cómo va lo del mate, allí en la web tiene toda la información. Y volvemos a agradecer a Alejandro Franzoni y la gente de Región Sur Alimentos por confiar en Frecuencia Argentina. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Bueno, para despedirme con los deportes de esta semana, ya que empecé con tanta mala onda, vamos a terminar dando unas buenas noticias. Les cuento que en Puerto Rico, Argentina se alzó con el bronce, salió tercero en el premundial del básquet. Ya, como le había contado la semana pasada, estábamos clasificados para el Mundial de Turquía del 2010. Y también otra buena noticia es lo que está haciendo Del Potro en el último Grand Slam del año, el US Open, que ya está en semifinales. Jugará contra el ganador de Nadal y el chileno González. Así que espero que la semana que viene le puedo contar que se alzó con el título. Está jodido porque en la otra llave está, la otra semifinal la juega Federer con Djokovic. La verdad, bastante bravo. Pero bueno, ¿quién le dice que por ahí Del Potro nos da una alegría que no nos dan los muchachos del fútbol? La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina. Muy rápido se pasa la hora de este programa. La verdad que vamos a tener que hablar con nuestros amigos de la radio para ver si nos dejan un poquito más de tiempo, porque nos quedan muchas cosas fuera del programa que nos gustaría compartir con todos ustedes. Pero bueno, para la próxima semana entonces los comprometo a escuchar este Frecuencia Argentina que ha llegado a su final. Nos vamos saludando, como es habitual, primero a Carlos Onofrio, que estuvo con los deportes. Gracias, Carlos, por tu participación. Muy bien, señores, llegamos al final de los deportes en el programa número 44. ¿Quién iba a decir cuando empezamos allá por... Bueno, yo empecé después, pero cuando empezó mi amigo Gustavo por allá octubre del año pasado, que íbamos a llegar, ya estamos cerquita del programa 50. Vamos a hacer una fiesta, vamos a tirar todo por la ventana. Ya se los contaremos. Bien, la semana que viene los espero. Le contaré todo lo que pase en la cuarta fecha, lo que hagan nuestros deportistas por el mundo. Va a haber liga, vuelven la liga española, italiana, inglesa. Ojalá que le pueda contar una victoria del Potro. Todo Nacional B, Primera B Metropolitana. Así que, como siempre, todo un amplio resumen de todo el deporte. Señores, tengamos fe, como les dije hoy. Vamos a sufrir hasta el 14 de octubre, pero estaremos en el Mundial. Así que, tranquilos. Tengan muy buena semana. Sean felices. También las gracias son para Eliana. Hasta la próxima semana, Eliana. Bueno, me voy despidiendo, no sin antes desearles una muy buena semana para todos y esperando volver a encontrarnos la semana próxima en el programa número 45. Y como dice Carlos, no queda casi nada para el número 50. Habrá que festejarlo, ¿no les parece? Ah, y no se olviden de dejarnos comentarios y, ¿por qué no?, alguna idea de cómo festejar los 50 programas. Adiós.